La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Aquí y ahora, un espacio para conocernos más, sanar, sentirnos bien y crear la vida que merecemos. Magia. Con Maru Moyo, jueves de 19 a 21 horas, por Vox FM. Seguinos en Instagram, @ Maru Moyo. Magia. De 19 a 21 horas por Vox FM. Para conocernos más. Hola, hola. ¿Cómo están? Acá estamos en vivo, 1904, 704. ¿Cómo le va a usted, señor? ¿Está bien? Acá estamos en FM Vox, su radio 102.9, en este programa que hoy vamos a comenzar. ¿Cómo están, chicos? Hola. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien, Virgi? Yo escucho un ruidito. Acá, en este. No sé por qué, pero escucho así. Trrr. Como una chicharra. Acá, de este. Como una chicharrita. Pero no me molesta igual, ¿eh? No sé si soy yo, si sos vos. Ahí está, ahí desaparece. No. Ah, es acá, cuando toco acá. Toco acá y... ¿Eh? Ah, no, pero ahora no, ahora no, ahora no. Bueno, se escucha bien, me alegro mucho. Estamos acá para acompañarlos durante esta tarde. Vamos a seguir hablando de biodecodificación. Estamos esperando que se conecte, no sé si ya se va a conectar Sabri. Para comenzar a contarles un poco de qué se trata la biodecodificación, las leyes de Hammer, todo lo que ya habíamos hablado. Hay un zumbido que no se escucha. Esperá, ¿eh? ¿Ahí paró el zumbido? Bueno, ahí estamos. Hola, hola. Es el cargador del celular. A ver si ahí las puedo ver. Sí, ahí las puedo ver. Hola, Vir, te extraño un montón. Hoy vamos a tirar cartas también y a partir de la semana que viene va a venir Claudia a tirar las cartas o vamos a estar online. Si podés, si no, no importa. Vamos a estar con Claudia, una nueva tarotista que aparte sabe un montón de cosas, la recontra pegó. Y ahora díganme si se escucha bien. Listo, dice. Ahí está, hizo unos masajes, un pase mágico y dijo listo, listo, ya está. Ya está, Dami ya nos sacó el ruido. No sé por qué mi celular. No compré nada en la salada. La compré, me salió como, no sé, una fortuna me salió ese cargador. Pero bueno, voy a ver si consigo un igualito al del, igualito al del. Hola, Akureishi. Akureishi. Qué lindo. Qué lindo Akureishi, ¿no? ¿Qué hará? ¿Sushi o qué será Akureishi? Bueno, y estamos acá para hablar un poco de. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué es Akureishi? ¿Es tu nombre? ¿Qué significa eso? Contame. Acupuntura, Reiki y Shiatsu. Ah, pero bueno, te quiero en mi centro. ¿Vos sos de Quilmes? ¿Sos de Quilmes? Te quiero en mi centro haciendo todo eso. Me encanta la acupuntura. Todo lo que es medicina china. Me parece hermosísimo. También Reishi, el hongo del sol. No conozco el hongo del sol. Me encantaría saber de qué se trata. Bueno, después escribime a ver de qué se trata y vemos si podemos hacerlo en Quilmes, en mi centro, y si no, salimos al aire, no sé. Nos contás un poco, ¿qué es el hongo del sol? Ay, cómo me gustaría hacerlo. Directo, porque no se puede incluir música, audio, video que pertenece a otra persona. Me sacó el directo. Hola, hola. Bueno, Sabrina, no sé dónde está. Hola, Adri. Hola, chicas. Ah, y se unió. Muy bien. Muy bien. Hola, Adri. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Vamos a hacer un poco de tarot después. Ahora vamos a recibir a Sabrina, con quien hoy vamos a hablar de bio. Hola, Sabri. Buen día. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, les contamos a la gente que falta cada vez menos, que la cursada para la formación en biodecodificación. ¿Hace ruido? Ahí. No, se escucha, por lo menos te escucho bien. Bueno, yo ahora te escucho más. La formación para la biodecodificación empieza el 22 de septiembre, faltan dos viernes, este viernes que viene no, el otro tampoco, el otro, 15 días faltan para comenzar en Quilmes, y los que viven muy lejos lo pueden hacer con nosotros, pero online. Va a ser hermoso, va a ser siempre los viernes de 7, 19, 21, 30, ¿verdad? Vamos a poder tomar mate, ¿no? ¿O no se puede tomar mate? Es un compartir. Sí, por supuesto. Porque viste que a veces cuando hacemos otras cosas, por ejemplo, cuando hacemos constelaciones, hay recreo. No podemos mientras constelamos merendar. Pero ahí sí vamos a poder estar tranquilos. Por ahora somos todas mujeres, estamos esperando algún valiente, algún señor. No, que sea. No, hay un caballero. No me digas. Ah, muy interesante. Sí, me gusta que se forme. Muy bien, muy bien. Yo pensé, no, ¿ves? Yo tengo damas, dos. Hasta ahora dos, conmigo tres. Aida, Mónica, que seguro que ahora se va a conectar. Y bueno, tenemos que sumar más gente. Vamos a ver quién se anima a comenzar la formación, que es a partir del 22 de septiembre, todos los viernes, hasta noviembre o diciembre. ¿Diciembre pues, incluido? Hasta diciembre. Diciembre incluido. Sí. Con diciembre incluido. Festejamos Navidad, año. Hacemos todo juntos. Todos juntos. Todo. Sanamos, biodecodificamos. Y bueno, esta disciplina, esta investigación, donde el objetivo es descubrir, encontrar, identificar, digamos, el sentido biológico de la enfermedad y poder decodificar o del síntoma, ¿no? Porque no siempre es una enfermedad, a veces quizás es un síntoma de la realidad. Claro, un síntoma de la realidad que puede, hay un montón. Por ejemplo, no puedo tener pareja, no puedo conseguir mi casa, se me repiten siempre los mismos tipos de relaciones. El dinero se me va como el agua. Tengo conflictos. El dinero se me va, no puedo ahorrar, tengo conflictos siempre con mis jefes. No puedo ascender, no puedo conseguir. Mis amigos desaparecen, no puedo tener una amistad duradera, ¿no? Todo lo que sea. Todo aquello que a la persona le genera carga. Todo lo que genere carga y sobre todo aquello que no te permite vivir como te gustaría, ¿no? Aquello que te está haciendo ruido y que es algo que decís, bueno, basta. Ahora voy a tomar el timón de mi vida y voy a empezar a ver qué puedo hacer por esto que me pasa. ¿Puedo hacer algo? ¿Existe algo? Y hoy vamos a tratar el tema de, que creo que al que no le cruje, que se vaya retirando del grupo porque quiere decir que es muy joven. Pero si no te duele ningún hueso, fíjate de no estar muerto, ¿viste? Que te dicen, después de los 40, si no te duele algo, estás muerto. Exacto. Vamos a hablar de los huesos y de las articulaciones, ¿no? Algo que a todos nos hace ruido y que es tan interesante y que tiene tanto que ver con lo emocional, porque, bueno, es el sostén del cuerpo, entonces... la estructura, ¿no? La estructura, eso, ¿no? Es la estructura. Seríamos sin huesos, yo les enseñaba siempre a los nenes del jardín, que sin huesos seríamos un flancito en el piso. Es decir, los ojos estarían en el piso, todo estaría en el piso, porque no tendríamos de qué sostener. Como una gelatina ahí, un flan ahí, con ojos, nariz, ¿no? Y entonces, qué importante que es todo lo que es óseo o todo lo que es articular para poder flexibilizarse, ¿no? Y cuánto nos cuesta usar esas palabras para la vida. Contanos un poco, Sabri, desde tu mirada, desde los campos de realidad, desde la lógica, ¿qué pasa con la enfermedad y con los síntomas y con los dolores de huesos o de articulaciones? Bien, mira, bueno, lo primero que vamos a mencionar cuando hablamos de huesos, como bien lo dijiste, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la estructura de la persona, ¿no? Lo que va a ser su fuerza, su base. Entonces, siempre vamos a estar hablando de de todo lo que es central para nosotros, ¿no? Lo, donde está también la fuerza. Y es importante decir que cuando hablamos de los huesos, también el mismo sentir y el mismo comportamiento de los órganos está a nivel articulaciones, ligamentos, tendones, músculos. Se comporta todo de la misma manera, ¿sí? ¿Qué diferencia que me afecte un hueso, que me afecte un músculo? El grado de lo que yo llamo un bioshock, ¿no? Es un evento vivido de forma abrupta e inesperada, vivido en soledad y claramente no verbalizado. Entonces, cuando estamos hablando de huesos, estamos hablando de un sentido, y por eso es esto, creo que no escapa a nadie, porque creo que todos estamos ahí, de desvalorización. ¿Cómo es esto? Tiene que ver con la actitud, ¿no? El hueso tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con la comparación, con la competencia, ¿sí? Y tiene que ver con el sentirme apto o no en función de ese movimiento, en función de esa competencia. Cuando me comparo con otros, ¿sí? Cuando salgo a competir con otros. Todo lo que es el sistema del movimiento, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que vamos a tener es un sentir de no me valorizo, pero es uno mismo, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de todos estos músculos, estos huesos, estas articulaciones, es la mirada que yo tengo sobre mí misma. Si yo siento que no me valorizo, después vamos a ir viendo que dependiendo dónde está el dolor, es donde está también específicamente la aptitud o la situación para trabajar. Y una, ¿no? Y una pregunta que necesito hacerte para saber, por ejemplo, porque hay teorías que toman los accidentes como, como parte de reparación, ¿no? De que, bueno, está dando una señal este accidente. Y otros que no. Es decir, hay una línea que toma los accidentes como, bueno, los accidentes son accidentes, no son shock biológico ni nada de eso. El accidente es un accidente y no es tomado por la biodecodificación. Y otra línea que dice, no, los accidentes suceden para que también estemos alertas, ¿no? Entonces, en la línea nuestra, ¿qué podemos decir? Porque también esto, los huesos, los deportistas, los ligamentos, los deportistas que se... tienen que frenar su carrera o tienen que dejar su carrera también, o por ejemplo, yo me quebré di muy bien un examen, pero no como yo quería, ¿no? Venía muy bien, muy arriba, viste, el ego, muy arriba, y en la última instancia me traiciona algo, hubo una traición. Y no puedo brillar como brillé en las otras. A la semana tenía la pierna quebrada. Había probado y todo igual, pero era como... yo no me podía perdonar no haber dado ese paso de otra manera, ¿viste? Era una cosa, pero... pero bueno, ahí estuve. Y algunos me decían, no, esto es un accidente. Que te quebraste el tobillo. Bien, el tobillo, bueno, ahí justo me diste pie para hablar un poquito del tobillo. El tobillo, ¿qué función tiene el tobillo en el cuerpo, no? El tobillo va a ser aquel que nos da la dirección, el rumbo, ¿no? Tiene esa simbología muy grande en cuanto al movimiento, es lo que va a marcar. Es más, generalmente cuando hay un accidente, desde la mirada, por lo menos que yo tengo, piensen que en ese mismo momento que están teniendo el accidente, no están con un movimiento contrariado, se llama, ¿sí? ¿Qué es un movimiento contrariado? Estoy queriendo ir para allá, pero no tengo ganas, entonces quiero ir para el otro lado. En ese mismo instante de esa conjunción, de ese movimiento contrariado, se te cortó. Se cortó tu audio. Bueno, ahora vuelve Sabri. Yo también considero que los accidentes son parte... Hola, Patri. Mira, justo una kinesióloga. Qué interesante. Se escucha bien, sí, pero se le fue el audio a... Ahí está, en directo. Ahí está. Hola, Leo, ¿qué haces? ¿Cómo va? ¿Tola? ¿Todo bien? Bueno, ahí está Sabri. Acá está. Hola, Sabri. Yo no la escucho. No sabemos. Hola, hola, hola. Bueno, acá tenemos, mientras vos estás tratando el sonido, de poner tu sonido, enchufalo o fíjate si no tenés apretado el... Ahí está, ahí se escucha bien. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. Yo sí, bien, ahí está, ahora sí. Ahora sí, ahora perfecto. Bueno, tenemos acá gente que es... kinesióloga, tenemos, hola Lili, tenemos profesores de educación física, tenemos a Kureishi que hace acupuntura, medicina china y hace el hongo del sol, que dice que no, que va a estar por acá por Quilmes. Bueno, ahora estamos todos. Estos accidentes o estas situaciones con el tobillo decías vos que marca el movimiento, la dirección. La dirección que voy a tomar, el rumbo. ¿No? Y a veces voy para un lado, pero. Exacto. Me estoy yendo para el otro y ahí... Sí, tengo... Generalmente cuando hay un accidente, si me tropiezo, algo, piensen en ese instante, ¿en qué estaba pensando? O sea, ¿a dónde me quería ir? Y sin embargo estoy yendo para otro lado, ¿no? Está la contrariedad, por eso ese movimiento errático y por eso el accidente. Sí. Es importante, en cuanto a lo que yo pienso sobre los accidentes, sí, para mí es una conjugación. Sí. Volvemos a lo que quizás hablamos antes. Vos, persona, sos parte de esa realidad, no estás por fuera de la claro realidad. Que sí. Tu biología, vos, tu psique, cerebro y órgano es una conjunción perfecta y se plasma en la realidad también todo lo que tiene que ver con vos mismo, ¿no? Es una extensión, la realidad es una extensión del cuerpo. Mírenlo y piénsenlo así. Entonces, si yo tengo esta mirada, el accidente va a ser una conjugación de algo que está sucediendo en la realidad con un síntoma biológico. Y acá tengo que hacer un paréntesis y explicar algo que es súper importante. Si estamos hablando que los huesos son los órganos que van a estar hablando de cuánto me valoro, del sentirme no apto, no suficientemente apto para el movimiento, para distintas cosas, ahora vamos a hablar un poquito de las cervicales, de las escoliosis, etcétera. Sí. Cuando yo me revalorizo, es al revés, cuando yo me revalorizo, en ese mismo instante... ¿Ahí se escucha? Sí, sí, sí, perfecto. Bueno, cuando yo me revalorizo, ¿sí? El hueso empieza a doler. ¿Y cómo es eso? Es al revés. Es al revés. Mientras yo estoy con el pensamiento rumiante de no soy apta o no me siento apto intelectualmente, ¿sí? Vamos a hablar de las cervicales, de la cabeza, o no me siento apta sexualmente, y estamos hablando de... el pubis, ¿sí? La cadera, ¿no? La cadera es como ese, imagínate, yo sé cómo veo la cadera, como ese parachoque, ¿no? Entonces ahí es donde está la fuerza, la estructura de la persona, y cuando siento que ya no puedo manejar una situación, cuando siento que hay alguien que ya no puedo manejar, lo que va a estar respondiendo ahí es la cadera, ¿sí? Ahora, en la fase que yo estoy con ese pensamiento rumiante, en la fase que yo me estoy sintiendo no apta, en ese momento, esa fase es asintomática. Ahí no hay dolor. No hay ningún tipo de manifestación biológica. En cuanto yo resuelvo el conflicto, ese órgano que en la fase activa se estuvo todo el tiempo ulcerando, se empieza a rellenar exuberantemente. Mucho relleno. ¿Con qué sentido mi biología podría rellenar un hueso con más fuerza, un músculo, un cartílago, todo con más fuerza? Con el sentido de hacerme más fuerte. Porque yo me estoy sintiendo desvalorizado y no apto. Entonces mi biología, en coherencia con lo que yo estoy manifestando, empieza a generar un programa de supervivencia, ¿sí? Que va a tener que ver con hacerme más apta, más fuerte. ¿Por qué duele en esta etapa? No duele el hueso. Nosotros tenemos algo, una membrana que recubre al hueso que se llama periósteo. Ese periósteo es un tejido conectivo, ¿sí? Ahí están todas las terminales nerviosas. Claro, cuando duele mucho. Exacto. Eso, por eso los dolores intensos. El periósteo, imagínense como un film, ¿sí? Que envuelve algo. Cuando, si yo esto lo relleno un poquito más, ese film necesariamente se va a tener que estirar. Cuando eso estira, duele, y duele mucho, ¿sí? Y eso es lo que nosotros sentimos. Por eso, para salir de todos los programas que tienen que ver, ¿por qué son tan difíciles de salir? Porque no hay un entendimiento del dolor. ¿Sí? Si yo empiezo a entender de a poquito que ese dolor primero es mi cuerpo está haciendo algo lógico, algo coherente, que es empezar a repararse. Si yo comprendo eso, claro, y al dolor no me lo quiero sacar de encima, sino que lo respeto y digo, mi cuerpo está reparando, mi cuerpo necesita esta energía, mi cuerpo necesita este descanso, mi cuerpo me frenó también, claro, por el dolor, me dijo basta, para que yo me vaya hacia adentro, para ¿sí? Son esos parates del cuerpo. Pará, reflexioná, mirá lo que te está pasando. Que a veces te lo avisa de otra forma. Y como no lo vas escuchando, total, bueno, te tiene que quebrar algo o terminás así. Es decir, ¿vas a parar o vas a parar? Bien. Entonces, en un accidente, sí hay una conjugación de la realidad con un evento en donde yo me revaloricé. ¿Qué hace? Me quiebro, me fisuro, ¿sí? ¿Con qué sentido? Y ahí empieza todo el proceso de rellenarlo fuerte y volverlo más fuerte, ¿sí? Rellenamiento exuberante. Entonces, generalmente tengo que pensar, si yo tengo un accidente, ¿en qué me revaloricé antes? ¿No? ¿En qué cosa me sentí bien? Vos lo acabas de decir. Sí, lo mío fue, pero de... brillante. Sí, fue increíble. Y te sentiste, ¿no? Y ahí está. Ese movimiento, ahí está el movimiento, la dirección que yo empiezo a tomar, me empiezo a revalorizar con la dirección que yo voy a tomar. Y también pasa que te dicen, cuando mejor estaba, me pasa esto. O ahora que me iba a casar, claro, no sé, se le pasó tal cosa. O mi amiga que me contó, me dio cosa, que Catrina llegó a Bariloche y se hinchó la muñeca. Entró al hotel y se fue de boca, tanto que soñaba con ese viaje, ¿no? Y yo le claro, dije, ay, claro. La miré a ella y le dije, ay, igual que vos cuando quedaste embarazada de ella. Digo, porque quedaste embarazada de ella, estabas tan feliz y se quebró la muñeca. Y estaba todo el tiempo con la muñeca quebrada, embarazada. Y ahora la hija va a Bariloche, que lo soñaba, y se esguinza la muñeca cuando llega de la forma más tonta, porque uno le pasa así, es decir... Quiere decir que los huesos se preparan, se ponen más duros, se empiezan a preparar, y cuando el conflicto repara, ahí vemos el problema, ¿no? Ahí aparece... Ahí empieza el dolor. Ahí empieza el fuerte dolor. Por eso hay que entenderlo. Claro. Por eso hay que entenderlo. Entendiendo, ¿no?, también que los huesos son el soporte, la protección, el almacenamiento, el movimiento, ¿no?, del cuerpo, y que... en lo más profundo uno siente que no es nada. Que no es nada, que no que no sirve para nada. Siempre o que es no... una... Sí. Depende del grado de desvalorización, es qué profundo va a calar, ¿no? Primero vamos por las articulaciones, vamos por los músculos, y una desvalorización más profunda llega al hueso, ¿no? La desvalorización, la mirada hacia mí mismo más profunda que hay. Sí, una desvalorización. Vos hablaste recién de la muñeca. La muñeca tiene ese sentido. Ustedes imagínense, siempre miren la funcionalidad de las cosas, ¿no? ¿Para qué hace la muñeca? La muñeca maneja, ¿no? Si vos para manejar un auto necesitas acá la muñeca. Bien. Entonces, quiere decir que hay un sentir de no sentirme apto para dirigir, para controlar, no poder controlar a alguien, no poder controlar una situación respecto a alguien, no poder mostrar los dientes para defenderme, ¿sí? Generalmente se está en una situación de desventaja o más débil. De repente, yo eso que venía sintiendo, lo reparo, ¿no? Porque le digo a la persona en la que yo me sentía en desventaja y que siempre me controla, mira, momentito, vos a mí no me controlás más, me voy lejos para que no me controles, me voy de viaje tan lejos para que no me controles, que tú me revalorizo y se fisura esa muñeca, se fractura esa muñeca con el sentido de hacerlo más fuerte. ¿Sí? Ese es el sentido que tienen las fracturas, ese es el sentido que tienen todas las fisuras, y todas las manifestaciones de sexo. Sí, incluso esta semana me tocó los famosos juanetes, ¿no? Los juanetes que son tan feos. Mi abuela tenía juanetes, yo decía, por Dios, que le toca a cualquiera, menos a mí, le tocó a mi prima. Pero como el juanete es una señal increíble, increíble, de un conflicto que aparte es transgeneracional. Bueno, muchas veces nosotros hemos hablado de esto, ¿no? Si se heredan las enfermedades, sí, o no. Desde la mirada de la decodificación, las enfermedades no son hereditarias. Sí, lo que se hereda es la misma manera de percibir la, claro, situación. Claro, la repetición. Sí, lo cual desarrolla un conflicto propio, ¿sí? Cuando hablamos de el juanete, ¿no? Siempre cuando vamos a mirar el pie, necesariamente hay que darle una mirada a qué sucede con la madre, ¿sí? Porque el pie es aquello que nos va a conectar con la tierra, la madre tierra, arquetípicamente nuestra madre, ¿sí? La otra vez hablábamos, una fascitis plantar tiene esa lógica de inflamar esa planta del pie para que de alguna manera haga un chaleco, ¿no? Para no tocar directamente esa madre, ¿no? Y mantener como una especie de separación. Todo lo que nosotros no hacemos y no creemos que no somos aptos para hacerlo, la biología lo va a hacer por nosotros. Claro. Y ese es el sentido de la, por ejemplo, la fascitis plantar. O puede ser una desconexión con mi maternidad. No me gusta ser madre, no me gustan las obligaciones de la maternidad, etcétera, ¿no? Así que bueno, esas son algunas de las menciones. A mí me encantaría que si hay alguien que está que tenga alguna dolencia o le pasa algo, ¿no? Que nos escriba. Seguro que a todos nos duele algo. También hay algo que yo tengo, pero lo tengo como si fuera un hallazgo, que es un espolón sin dolor y que dice la gente que sí, duele muchísimo. Y yo lo descubrí porque me quebré la pierna, porque si no, ni me enteraba que lo tenía. Y hay gente que no puede caminar, no puede dar pasos. Yo no tengo síntomas, por ejemplo. Son hallazgos. Claro. Es decir, claro. Se ve que mi cuerpo hizo eso, porque, bueno, en algún momento. Pero bueno, no llegué todavía al dolor. Cuando yo me refiero a rellenamientos exuberantes, hablo de esas callosidades que a veces se producen. Entonces eso ya estuvo en fase de reparación, el conflicto terminó y quedó ahí. Los mismos médicos me decían, pero ¿a vos no te duele? No. Pero vos no sabías que tenía... Claro. No sabía que tenía eso. No, la verdad es que no lo sabía, lo estoy viendo con usted. Pero no lo puedo creer, decían, no lo puedo creer. Esto sí que es un hallazgo, decían. Es la primera vez que escucho... Bueno, se ve que cuando lo formé, no necesité que me duela después, ¿no? No sé cómo claro, será claro. Eso, cómo será que bueno, no, ya está, ya se reparó, ya no necesitó la vagotonía como forma de conflicto para que haya dolor, ¿no? Para que salga para afuera. Claro. También los huesos de la oreja. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Los huesos de la cavidad del tímpano. Eso, exactamente. Hay algo que es una consulta recurrente, ¿sí? Es el tema de rodillas, ¿no? Las rodillas. Ay, que duelen. Sí. Bueno, primero que en todos estos órganos aplica lo que se llama la lateralidad biológica. Si sos diestra, ¿sí? O diestro, que claro. Es fácil determinarlo, porque no es como escribo, ¿no? Sino que vas a hacer ahora conmigo, o cuando lo mires después, porque esto va a quedar, vas a aplaudir. Como si fuera. Ahí se le fue la voz. Habla. ¿Estás? Se escucha bien. Bueno, seguí hablando que dice que se escucha bien. Pero yo no la escucho. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. ¿Cuál sería? ¿La que movés o la que dejás quieta? La mano activa va a determinar nuestra lateralidad, ¿sí? Si yo lo hago con la derecha, soy diestra biológica. En el caso de estos órganos en particular, ¿sí? Voy a fijarme que mi lado derecho, va a estar indicando ese lado amplio, los vínculos con pareja, padre, compañeros de trabajo, es un lado amplio, son esos vínculos. Pero no es la mano con la que escribo, yo soy, biológicamente soy zurda, yo utilizo mucho la zurda, pero yo soy diestra, yo escribo con la derecha. Pero biológicamente soy zurda, así que no es que yo escribo con la derecha y yo ya no, siempre tienen que hacer este ejercicio del aplauso, a ver, para hacerlo más fácil, ¿no? Para ver con qué mano, bueno, yo hago muchas cosas con la izquierda, como con la izquierda, corto, la puedo manejar bien, no sé por qué, pero bueno, nunca me lo pregunté. Lo que va a determinar la lateralidad biológica es este, por ejemplo, este estés. Hay otros, pero este es el que yo más utilizo y que sí, para mí es el que no falla. Bien, el lado izquierdo va a estar hablando de mi vínculo, yo como madre o yo o con mi hijo, ¿sí? O yo como hija, ¿sí? Entonces, ahí entran solamente dos vínculos. Los que no, este es el lado estricto. Lo que no entra acá, entra de este lado. Ahora, ¿qué puede ser un hijo? Bueno, puede ser. Acá empieza a jugar también lo simbólico. Un hijo, exacto, puede ser aquel que yo parí, pero también puede ser alguien que yo sienta como un hijo, ¿no? Y acá se juega la percepción de la persona. Puedo tener una empresa que sentí como un hijo, ¿sí? O sea, le puse todos los años de mi vida, me dediqué a eso. Puede ser una mascota que yo la crié y la tengo como un hijo. Entonces, ojo con esto, hay una edad que a veces nuestros progenitores los tenemos que cuidar, los tenemos que cambiar, sí, los hijos tenemos bastón, que ansiar, y empiezan a ser como hijos también, claro, desde la percepción que yo tengo, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo esto. Tenemos que tratar de nunca ocupar ese lugar porque no nos corresponde, pero bueno, llegado el caso... si nos ponemos en el lugar de ahora te cuido como si fueras un bebé, a nuestros propios padres, y no podemos verlo, en cuanto lo vemos tendríamos que decir seguí siendo mi padre y mi madre y yo te voy a cuidar como hija, ¿no? Pero si no lo vemos, en cualquier momento va a haber algo que diga que somatice. Sí. Que somatice. Exactamente. También puede ser la cervical, lo que sentís encima, ¿no? Es decir, toda la espalda. Bien, eso iba a explicar, ¿no? Cuando hablamos de yo había entrado un poquito con las rodillas, que es algo que me consulta. Ah, las rodillas, eso es un montón, sí. Entonces, por ejemplo, a mí me está doliendo la rodilla izquierda, sí, ¿no? Y lo primero que voy a tener que mirar, ¿cuándo me arrodillo yo? Yo me arrodillo cuando estoy arquetípicamente en sumisión, ¿sí? Cuando tengo que arrodillarme ante alguien. Entonces, tengo que necesariamente mirar qué conflicto tengo donde mi percepción no quiere decir que sea real, sí, ¿sí? Porque lo que vamos a desafiar es precisamente esto, ¿no? ¿Qué tan real es? Cambiar la percepción, el observador interno de la persona. Yo, si estoy hablando de mi izquierdo, tengo que revisar un conflicto de sumisión en relación a un hijo, o un conflicto de sumisión en relación a una madre, una abuela también puede ser. ¿Sí? Yo te veo frisada, Mariana, no sé si... Sí, mira, justo estaba viendo, porque bueno, me estaba hablando... Sí, yo te escucho. Estaba hablando, recibí un mensaje de mi hijo y dije, ¿qué pasó? Porque, y justo me estaban avisando que el padre salía más tarde del trabajo porque se había quebrado la muñeca, la encargada de la tarde, y tenía que cubrir todo el día, ¿no? Increíble, porque hablábamos de la muñeca y justo me dice, ¿qué le pasa? Porque mi hijo está en inglés. Entonces me fijé, porque era él, y bueno, era que se habían quebrado la muñeca, por eso lo tenía que mirar. Bien, entonces, diciéndote esto, solamente para llevarlos un ejemplo y para que lo vean. Es que los ejemplos son todos. Soy una madre, ¿no? Que ya decidí jubilarme y dije, bueno, ahora que terminé de trabajar, me voy a dedicar a ir a pasear, voy a hacer yoga, voy a hacer todo lo que no hice, quiero disfrutar todos estos años que no hice. Y viene mi hija, que recientemente fue madre, y me dice, mamá, necesito que cuides de tu nieto. Y yo desde el amor le voy a decir, sí, hija, ¿cómo no? Sin embargo, voy a estar en una absoluta incoherencia, porque por otro lado voy a estar diciendo, yo la verdad que lo que quiero es disfrutar, yo ya siento que esta etapa la pasé, yo ya siento que esto no lo quiero hacer, y entonces me estoy sometiendo a hacer una situación que no está en coherencia con lo que yo quiero, y mi rodilla me va a hablar de eso. Esto es absolutamente, siempre tengan en cuenta que la biología mucho más honesta de lo que nosotros nos contamos a nosotros mismos, porque es doloroso por ahí pensar que esto ya no lo quiero hacer, ¿no? Y es difícil por ahí para la persona asumir, acá no quiero estar. Bueno, pero la biología ahí está hablando por uno, ¿no? Así que bueno, ese es un ejemplo que cuando, a mí me gusta. Cuando hablamos de los hombros. Bueno, los hombros, depende, mira. Si estamos hablando de la cabeza del húmero, estamos hablando, y acá vamos, ¿no? Volvemos con la lateralidad. Estoy hablando de mi lado izquierdo, sí. No me siento que soy una buena madre, no me siento que soy una buena hija. Y estoy hablando de mi lado derecho, no me siento una buena pareja. Mira vos. Ahora bien, si, por ejemplo, lo que está doliendo es la parte posterior del hombro, ¿sí? Hacia atrás, hagan el movimiento hacia atrás. ¿Y cómo, qué solemos hacer nosotros cuando tiramos el hombro hacia atrás? Y bueno, nos estamos queriendo sacar a alguien de encima, ¿no? Si duele la parte de atrás, es, fíjense a quién se están queriendo sacar de encima. Tipo correte, ¿no? Tipo... ¿Mm? Bueno, claro. Bueno, eso es lo mismo que los codos. Los codos. Los codos para... Piénsense en el colectivo, ¿eh? Ahí, o piénsense en una cancha, en un estadio. ¿Cómo se dan? Bueno, y que estoy queriendo hacerme lugar. Empiezo los codazos, ¿no es verdad? O intento por lo menos, me muevo y saco los codos. Y qué feo que son los codazos. Y si te das en el codo, qué dolor. Te dicen sorpresa, pero te juro que te morí. Se te caen las lágrimas. Se te caen y lo que estoy lágrimas. Diciendo ahí, necesito mi espacio, necesito mi lugar. Correte, no me siento apto para conseguir mi lugar, necesito hacerme espacio. A mí los y hacerme codos lugar. Me recuerda muchísimo a mi abuelo, que decía que los codos nunca iban en la mesa, porque no estábamos remando, sino que estábamos comiendo. Y él era muy prolijo. Y claro, viste que la gente cuando se sienta una al lado de la otra empieza con el codo, como diciendo... A ver, quiero espacio para estar cómodo. Exactamente. Entonces te corren. Entendido. Y los nenitos en el jardín, me los morf, pues son divinos, con el codo se dan. Exacto, bueno. Y este es mi lugar, sentido, es el territorio. Siento que no tengo espacio y me estoy haciendo espacio. Bueno, yo aprovecho mientras voy explicando. A mí siempre me gusta que pregunten, que sea bien interactivo. Sí, estamos esperando. Mirá, ahí se unió Gaby, se unió Ceci. Gaby, comentá qué te duele a vos. A ella le duele un solo tobillo. ¿Cuál es, Gaby, el tobillo que te duele? ¿Y se te hincha? A ver si escribe. Y Ceci también tiene dolores. Ceci, el dolor. Bueno... Segura, bueno, de rodillas tiene dolor. Norma, que no sé si está conectada, creo que está atendiendo, ahora ya va a terminar. No te duele. No me duele, te dice Gaby. No te duele, claro, todavía no te duele, porque por eso lo tenés así. El tobillo izquierdo, no le duele, pero lo tiene raro, lo tiene diferente al otro. Lo tiene como más gordo, más hinchado. No le duele. Y le digo, pero algo tenés. Bueno. Bien, bien. Hay que fijarse ahí si no hay retención de líquidos. ¿Sí? En la unión del... En la unión... No, ella es Cecilia. Cecilia le duele la unión del fémur con la cadera. Bien. Cuando hablamos de cadera y esa cabeza del fémur, ¿sí? Cuando estamos hablando de cadera era lo que decía hoy, ¿no? Esto de no puedo soportar determinada situación. Ya siento que no puedo manejar a alguien, no puedo manejar a... alguna situación, siento que esa situación no me estoy sintiendo apta, ¿sí? Cuando duele es porque eso lo resolví, son pequeños momentos a veces, de momentos de resolución, ¿sí? Pero básicamente la cadera estamos hablando de eso, ¿sí? Estamos hablando de esa amplitud. Sí, yo siempre digo, la cadera la veo como ese paragolpe, ¿no? El cuello del fémur tiene que ver con no quiero soportar algo, sí, pero también acá hay un sentido, un contexto de oposición, me opongo a eso que no quiero soportar ya. Bueno, ahí revisar, claro, estas situaciones, ¿no? ¿A qué cosas siento que no estoy apta para decirle basta? Y aunque me opongo constantemente, no las puedo finalizar, ¿no? Puede ser un algo o puede ser un alguien también. Y lo que así no escuchó Ceci, bueno, lo que no escuchó Ceci porque se conectó después, que vamos a repetirlo para la gente que se conectó ahora, que son 19:46 ya, que el dolor aparece después del conflicto. No es que vos ahora que te duele el fémur con la cadera, el conflicto lo tenés actual, no. Te duele varias veces, ¿por qué? Porque ante varios conflictos, tu cuerpo hace como una sobrecarga sobre el hueso, es decir, hace, calcifica, ¿no? ¿No? Hace, genera algo que después te va a doler, en la fase de reparación. Entonces ahora estarás reparando, por ejemplo, la venta de la casa, que le hemos dicho que la iba a vender en el mes de septiembre, y así ha sucedido. Así que bueno, claro. Todo lo que ella es aguantó, importante. Ahora... Bien. Bueno, ahí es importante ver y entender al dolor, vuelvo a esto, porque si yo no entiendo que este dolor es fase de reparación, es algo que se terminó y se está reparando, puede generar un conflicto, no sentirme apta, porque por ejemplo me duele la mano, ¿no? Entonces yo estoy teniendo un conflicto de no aptitud y en el trabajo, ¿no? La mano tiene siempre que ver con lo arquetípicamente con lo laboral, ¿sí? O llevar las riendas de algo. Entonces no estoy siendo apta. Empieza la fase activa, que es asintomática, fase de reparación, empieza a doler, y yo ahí, que ya tenía un conflicto con esa aptitud, no entiendo lo que este dolor me está mostrando y digo, ay, ahora que me estaba sintiendo bien, ahora me siento peor, mi mano está peor, no puedo trabajar. Y ahí en estos casos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora Ceci ya está solucionado, pero le duele la cadera. ¿Qué hace? ¿Se toma un analgésico? Entender qué es el dolor. No, entender. Lo que yo indicaría es, primero, dejar que el cuerpo termine el proceso de reparación. Para eso necesita toda la energía del cuerpo. Quizás descansar un poco más, no sobreexigirse, porque puede terminar en otra cosa. Es decir, la reparación no terminó, entonces el conflicto ya pasó, pero vos estás reparándolo. Descansar mejor, cuidarte más, hacer consciente, ¿no?, qué es lo que te duele y por qué te duele, porque estuviste soportando o poniéndole el cuerpo a una situación que ya no daba para más, a una carga, a una sobrecarga para vos, y entender que pasa, que esto pasa. El dolor no es un nuevo conflicto, ¿sí? Que el dolor no es un nuevo conflicto. El dolor, ¿sí?, es la reparación de ese conflicto. Exactamente. Ahí te están preguntando sobre el ciático. Bien. Bueno, acá lo que vas a encontrar generalmente, hay un tema con las lumbares, pues generalmente con la L5, ¿sí? Y cuando hablamos de esto, estamos hablando, y el sacro, ¿sí? El sacro es algo que me apasiona, de paso lo ¿en abro. ¿En serio? Cuando hablamos de sacro, sí, porque es muy simbólico el sacro. Mirá, vieron vos que el sacro tiene como forma de alitas, ¿no? Mi hermana se lo fisuró. El sacro habla de... Bueno, el sacro habla, y escucha esto, de los instantes sagrados. ¿Cuáles son los instantes sagrados que nosotros tenemos en la vida? Nacimiento, bautismo, ser madre, ser abuela, 15 años en el caso de la mujer, 18 años en el caso del hombre. Ahí hay una referencia también a los debuts sexuales. Y por supuesto, la muerte. Esos papá había fallecido, sagrados. Papá. Y a los meses, mi hermana se cae de cola y se fisura. Meses estuvo sin poder caminar, ¿eh? Se fisura el sacro. Claro. Bueno, eso aparte es un hueso que no se puede, se suelda solo. Es decir, no se puede enyesar, no se puede hacer nada. Solo reposar. Exacto. Ahí está. Bueno, fue una gran invitación a decir, mirá, frena un poquito, termina este proceso, estás en un proceso que está vinculado a un instante sagrado o hubo una situación ahí que ella vivió en relación a un instante sagrado, termina ese proceso, frena, date espacio para hacer ese duelo y para poder transitarlo, porque quizás estaba... Bueno, un día tenemos que hablar de los duelos, ¿no? Sí. Quizás estaba constantemente en actividad, cosa de no frenar y no pensar, ¿no? Y la biología ahí frena. Por ejemplo, algo que puede afectar, ¿no? Un instante sagrado, imagínense, y generalmente está muy vinculado con la L5 de las lumbares, son los colaterales, ¿sí? Conflictos con los colaterales. ¿Quiénes son los colaterales? Todos los que están a mi par. Sí, pueden ser hermanos, pueden ser compañeros de trabajo, un jefe no, porque es un ascendente, sí, un hijo no, porque es un descendiente, sí, sino todos los que están en mi par. La pareja, por supuesto. Entonces, imagínate, que de repente estás en un... Es la fecha de fuiste al cementerio, es el primer año de muerte de un ser querido, posiblemente alguien que comparte un hermano, ¿no? Otro hermano, y en ese momento, en ese lugar viene mi pareja y me dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que a tu familia ya le reclames la herencia, ¿no? O viene un hermano y dice, mira, ya es hora de que nosotros hablemos de herencias y yo quiero todo porque a vos no te corresponde. Estamos hablando de un instante sagrado y un conflicto, ¿sí? En relación a un colateral. Así que más o menos es como se decodifica lo que tiene que ver con las lumbares y el sacro. El nervio ciático está muy vinculado con esto, pero vivido con mucha presión, es como las hernias de disco, ¿sí? Dependiendo en dónde está la hernia de disco, ¿sí? ¿Qué lumbar está afectando? Es un conflicto vivido, pero con mucha, mucha presión. Sí, que es como duele, bueno, cómo duele, es una... cómo duele, cómo duele. ¿Cómo duele el ciático? Sí, no, inmoviliza. El ciático, la parte esa, bueno, del ciático, ¿no tiene que ver con lo económico? ¿Con el dinero? ¿Con el miedo a la carencia? Yo todo lo que tiene que ver con programas de carencia y de carencia más bien casi de alimento, yo lo encuentro más en el hígado. Todos los programas de carencia están más en el hígado. En el filtro ese. Por lo menos en las niñas que yo sigo. Sí, que sí, sí. Sí. Hammer, no, pero no sé por qué me acuerdo que dicen que... ¿Quién me había dicho que, bueno, que el ciático respondía a un miedo a quedarse sin dinero, ¿no? Pero bueno, es conflicto entonces de par. Sí, hay que revisar ahí temas con los colaterales. También. Puede ser un problema con el trabajo, con el o con la pareja o con un hermano. Puede ser un compañero de trabajo, puede ser sí, pero estamos hablando de colaterales. Más siempre. Sí, no, claro, sí, más que nada adentro del trabajo que tiene mucho sentido para quien lo preguntó, para que se encuentre ahí, bien. Sí. Compañeros, con gente que está a la par. Y es como, bueno, y ahí hay que revisar a ver qué pudo haber sucedido. Siempre acuérdense que es un bioshock, entonces hay que buscar el momento, va a estar vinculado. Puede ser que si es con un tema, por ejemplo, de trabajo, me imagino un compañero serruchándome porque me quedé embarazada, ¿no? Entonces tengo un instante sagrado, que es la maternidad, más un colateral, por ejemplo. Ajá. ¿Y las cervicales, que todas las docentes tenemos problemas de cervicales? ¿Por qué nos rectificamos las cervicales? Porque la C1 a la C3 están vinculadas con la desvalorización intelectual. Claro, porque dicen que las maestras jardineras somos tontas. No, es al revés. Dicen que todas las maestras, desde un sentido del clan... Claro, venimos a reparar la ignorancia. Vienen a reparar todo esto. Toda maestra viene a compensar, ¿sí? Viene a enseñar porque abajo en el árbol faltó. Hubo gente que no tuvo educación. Y todas las maestras, todas, no tenemos problemas de cervical. De hecho, nos jubilamos con serios problemas de cervical. Primero porque las jardineras estamos a 50 centímetros del piso. Estamos siempre en el piso, agachadas con los nenes que miden menos de un metro. Y porque uno está siempre hablándole a los alumnos que están acá, es decir, no más abajo, sino por la altura que ellos tienen, nos abrazan desde la cintura, ¿no? Entonces uno se termina siempre mirando una postura muy de acobijarlos, ¿no? De tenerlos, que también tiene que ver con esta, con proteger bajo el ala, ¿no? Pero eso también tiene que ver un poco con los hombros. Bueno, lo que pasa es que hay como una diferencia, ¿no?, con esto de las maestras jardineras. Yo en la maestra, primero vos escuchá la palabra maestra, una ma extra, ¿sí? O sea, está trabajando, es una mamá extra, ¿no? Y está trabajando inconscientemente esa persona algo que tiene que ver con la propia maternidad, con el maternar, con los cuidados, ¿sí? Claro, lo que pasa... Esta orden viene del transgeneracional. Sí. Siempre. Ahora, bueno, en esta nueva ley, nosotros aclaramos siempre a las familias que nosotros no somos las segundas mamás de nadie, que somos las mamás solo de nuestros hijos y que somos diferentes a las mamás porque nosotros educamos en lo formal y las mamás deben educar en la casa con el tema de los ejemplos y todo. Y ahí es donde... Ahora se produce, ¿no?, esta sensación de esta nueva, este nuevo magisterio, en donde las familias deben hacerse responsables también de sus hijos y de lo que sucede, y que no siempre la escuela es responsable de cómo se comportan, ¿no? Todo eso viene de casa. Bien, estamos hablando igual, estamos simbólicamente, hablando igual del sentido que tiene la profesión. Sí. Sí, las profesiones en general vienen a reparar historias del clan. ¿Sí? Lo que faltó acá transgeneracionalmente se repara acá a través de una profesión. El abuelo y la abuela nunca jamás se pudieron separar y murieron los dos todos los días peleando. Y generalmente vas a tener una, por ejemplo, una nieta que o repita esa situación, o diga ni loca me caso, o que a través de su profesión repare eso y se vuelva abogado especialista en divorcio. ¿Sí? Ese es el sentido. Hay una compensación a través de la profesión. Siempre es inconsciente. Un médico está constantemente salvando o intentando salvar a aquel que no fue salvado porque no hubo un médico a tiempo. Un pediatra es lo mismo. Tenés que buscar muerte de niños en el árbol genealógico. Cuando hablamos de maestras, estamos hablando de historias que abajo faltó. Faltó la enseñanza, las personas que se frustraron analfabetas, porque no pudieron llegar. Que no supieron leer y los estafaron por no saber leer lo que firmaban. Bueno, y así vienen los contadores también, ¿no? O sea, me estafaron en temas de dinero. O abogados, o por el tema de la justicia, hay que hacer justicia. Policías. Un bisabuelo. Bien, claro, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la protección y la seguridad. Y me estafa, y hubo un tío muy querido que cuando yo era chico se murió porque no le llegó un medicamento y me vuelvo visitador médico. Sí, siempre hay unas compensaciones. Es genial. Es genial. El psicólogo, ¿qué hace? Hay que buscar los secretos familiares en el árbol genealógico, porque el psicólogo lo que todo el tiempo está recibiendo son secretos más internos, ¿no? Entonces, de alguna manera está compensado oír esos secretos que abajo todavía se callan. ¿Y qué pasa cuando esa profesión después es como que no conecta la persona con esa profesión que tuvo que estudiar para reparar esa situación. ¿Ya está? ¿Ya lo reparó? O y empieza, por ejemplo, hay médicos que se vuelven músicos, hay chicos que empiezan medicina y de golpe dicen, no quiero más, no, esto no es para mí. Yo quiero ser psicóloga. Y se van para el otro lado. Y vos decís, no importa. Decir, yo siempre les digo a los chicos que le pasa, no importa, hacé lo que sientas. Porque dice, no, ya hice 5 años, pero me di cuenta que no es lo mío. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué están reparando? Bueno, han empezado quizás, hay una orden sistémica de reparar algo. A veces cuando son más de una profesión, yo siempre busco al yacente, ¿no? ¿Qué es el yacente? Yacente, perdón, es la palabra. Aquel que nace en la misma fecha que otro muere, uh-huh. ¿Sí? Y que generalmente ha dejado un potencial, o sea, no ha desarrollado todos sus potenciales. Entonces este que viene con una información de desarrollar muchas cosas, lo suyo y lo que trae del otro también, ¿no? Hay que revisar eso y siempre tener en cuenta que cuando buscamos una profesión siempre lo estamos haciendo desde un aspecto inconsciente de reparación del árbol genealógico. Pude haber tomado conciencia de eso. ¿Cómo te vas a dar cuenta también? Cuando la profesión no te genera abundancia, y cuando la profesión no te está generando, no te hace sentir bien. Claro, ¿por qué? Claro. Porque vos estás trabajando para el árbol genealógico y no para vos. Claro. Sí, y es muy así común, de ¿eh? Simple. Es muy común, gente que siente que ya es una tortura, ¿no? Lo que trabaja, que no le gusta. Y vos decís. O le gustó durante un tiempo, pero ya está. Ya logró lo que quería, ya está, ya no sabe para qué, y estudia otra cosa o pone un negocio. Esos momentos bisagras son especiales para poder hacer ampliación de conciencia, para poder entender qué está pasando ahí, para poder resignificar aquello que lo veo y me pesa porque lo siento un conflicto. Es la oportunidad, es la llave para seguir actualizar ese diseño que quizás viene de años, de generaciones en generaciones, y que se repite por una lógica, fue funcional, dio por resultado vida y se va a repetir constantemente con esa misma lógica. Los dientes también son tomados como huesos, ¿no? Como en la bio. Bien. Sí, es... Te podría decir que sí, no todas las partes, como todo, hay órganos, ¿no?, que tienen varias capas embrionarias, no me quiero poner muy técnica, pero hablando así y un poquito por arriba, hay que fijar, sí te puedo hablar de esto, ¿no? La mandíbula, el bruxismo, sí. Ahí está. No poder devolver la mordida, me siento agredida y me siento que no puedo devolver esa mordida. Hay un bocado que quizás a veces quiero atrapar y no puedo hacerlo, ¿no? Se me escapan las oportunidades, entonces cierro la boca fuerte para hacerlo. Muchos hablan de que cuando estamos hablando de temas de dientes, son cosas que estamos queriendo decir y nos guardamos constantemente. ¿Sí? Igual, la decodificación dentaria tiene toda una rama específica. Específica, sí. Sí, es específica. Hay gente que se prepara y estudia el significado de cada diente, sí. Y es absolutamente distinto. Sí. Y de eso... Es muy interesante. Eso, después les voy a subir la foto de cada diente que significa. No lo van a entender, pero bueno, para que se saquen la ansiedad de verlo. Después, claramente, eso hay que trabajarlo, ¿no? Pero algo de lo que me preguntan mucho, quizás con esto voy cerrando, escoliosis, es algo que me suelen preguntar un ¿Y qué, montón. ¿Qué es la escoliosis? Que sería torcida la columna, ¿no? Como una joroba. Exactamente, es como que se va. Exactamente, va haciendo como ese movimiento. Algunas son casi como una S, ¿no? Acá tengo la S. En cualquier momento me llamo Susana. Yo. Desastre como tengo en la espalda. Eso tiene que ver con un sentido de dominación constante. Hay una desvalorización en la persona porque siente todo esto. Fíjense que siempre la escoliosis lleva a hacer esto, ¿no? Eso hacia abajo. Entonces siempre hay un sentido de sumisión, de dominación, y un sentir de dominación. Y acá la sumisión que se experimenta es en relación al padre, así que hay que revisar ahí el vínculo con el padre. Esa es una de las miradas. Otra de las miradas, esa es la más, la línea puntual de Hammer, ¿no? Pero otra de las miradas habla de que cuando hay escoliosis hay que dar una miradita, hay que chequear el tema de los no nacidos, generalmente uh-huh. previos a mí. Yo tengo escoliosis, tengo que mirar qué pasó antes de mí. Probablemente, y muy probablemente cuando lo digo, hay un no nacido previo que está oculto, ¿sí? Hola Mariam, hola Luciana. Hola Lu, hola Luciana. Lili, ¿cómo estás? Bien. Así que hay que revisar eso, ¿por qué? Porque yo estoy puesto, ¿qué está queriendo hacer la columna? Yo estoy puesto en un lugar y sin embargo me ponen en un lugar que no me corresponde, me ponen como segundo o primogénito y no es mi lugar, y yo me quiero correr de ahí. Inconscientemente, mi inconsciente está dando una orden de correrme de ahí porque ese es el lugar que no me corresponde, y generalmente en las vivencias diarias puedo sentir esto, ¿no? Que siempre estoy en lugares que no termino de adaptarme, que no me corresponden, en lugares donde no me siento cómoda. Entonces, esa es una de las miraditas que se puede hacer con el tema de escoliosis también, ahí como para sumarles Ay, algo más. Sí, la escoliosis, por favor. Si me ven con joroba, me enderezan, por favor. Me ponen un aparato o algo. Y bueno, a todos nos duele todo, qué sé yo, todo, no sé, los dedos de las manos, las muñecas. Ay, es tan interesante todo lo óseo, ¿no? Ay, me encanta los traumatólogos que saben maravillas. Y bueno, no sé qué cantidad de huesos, en una época sabía qué cantidad de huesos tenemos, ahora ya no me acuerdo. 206 huesos, que hay que saberlos, hay que conocerlos. Y si no te duele ninguno, fíjate de estar viva, ¿no? Porque capaz que estás muerta y no te enteraste. Porque duele. Cuando estamos reparando, duele. Y las migrañas y todo eso también a veces viene de los huesos y de estar mal de cervical o de estar mal apretando la mandíbula, ¿no? Una cosa trae la otra. En las migrañas yo me iría lo que es cráneo, no es exactamente así, pero sí dar una revisada a todo lo que tiene que ver con migraciones a nivel transgeneracional, ¿sí? Nunca olvidarme que la cabeza habla de cabeza del clan, habla del padre, puede ser desvalorizaciones intelectuales y puede ser esto de siento que no tengo la capacidad para resolver, ¿no? Yo siempre, acordate de este, lo hacía muy bien, hay un programa... de una maestra, no recuerdo ahora, que había uno que decía, me hierve la claro, cabeza claro. todo el tiempo cuando no podía... Señorita maestra. Bueno, y, pará, no vayamos a irnos, no te vayas a ir sin hablar de la osteoporosis, que no, nunca existía y empezó a existir cuando empiezo a envejecer. Es decir, hace poco que se conoce de la osteoporosis. Bien, o de la vitamina que hay que tomar. ¿Qué pasa con la osteoporosis? Osteoporosis, estoy constantemente, primero vos pensás esto, volvemos a esta referencia, ¿no? Del cuerpo, la estructura, de una estructura más grande, grandes proyectos en la vida. Y en la osteoporosis lo que tenés básicamente es una fascia activa constante. O sea, la persona está todo el tiempo, hay una gran, gran autodesvalorización. Y esa desvalorización generalmente está muy vinculado al no ya no tener proyectos, al no tener... fíjate que aparece muy en la edad donde la mujer, el hombre se jubila, ¿sí? Entonces ya no tengo a quién maternar. Ya te digo que estoy pensando en aceptar la jubilación en un mes y medio, pues me va a pasar de todo. A ver si mi hijo me viene con un crío, el otro, me agarra un ataque. Bueno, pero es un buen momento. Tenemos conceptos muy, muy arraigados de lo que debe ser un jubilado, ¿no? Sí, no. Y la gente que se jubila y se muere cada vez más. Parece que se afloja y dice, claro, solté y se infarta, ¿viste? A mí les aviso que ya lo tengo clarito. No voy a cuidar nietos, no voy a hacer nada de todo eso. La osteoporosis es esto. Es porque en realidad se apolilla, ¿no? Se apolillan los huesos, o sea, se hacen agujeritos adentro del hueso y claro, se quiebran. ¿Te acordás que te conté conté que en la fase activa, mientras yo estoy todo el tiempo sintiéndome no apta, no valgo, no tengo proyectos, todo ese eso se va necrosando. No llega nunca a ser la resolución del conflicto para que eso se rellene. Está constantemente necrosándose y eso produce un debilitamiento. Y si hay una ruptura de hueso, no va a ser porque entró en fase de reparación, sino porque se debilitó demasiado. Claro. A volver a generar proyectos, a volver a generar ocupaciones, encontrar un sentido, claro, un sentido. Resignificar lo que es la vida después de una jubilación, por ejemplo, resignificar este gran cambio que he tenido, volver a conectar con los proyectos, volver a conectar con la vida, diría yo, porque es un crédito que nos da la vida cada día que tenemos y tenemos la posibilidad de reeditarnos, resignificarnos y actualizarnos, por supuesto. Sí, y valorar, ¿no?, todo lo que sí tenemos, no mirar siempre el vaso medio lleno, lo que sí tenemos, y no puedo dejar de pensar en el UNEI, ¿no?, que es una alumna que tiene huesos de cristal, y que, bueno, que la osteogénesis imperfecta es una, en el sentido biológico, ¿no?, también es un conflicto de desvalorización, pero del árbol. Porque se nace con este Bien. Con este problema y bueno, lugares hay que mirar ahí fuertemente en el transgeneracional, pero también durante la gestación. Sí. Ahí nosotras hacemos dinámicas, yo hago dinámicas para entrar al útero y buscar todos esos movimientos donde hubo momentos. Tiene que haber existido un bioshock muy concreto de una gran desvalorización, más allá de que el transgeneracional también lo trae. Sí. Bueno, sí. Mariana, bueno. Espero que hayas disfrutado. Ay, me encanta. No quiero que te vayas, pero sabemos que tenés que irte a trabajar, a seguir trabajando, no se cansa. Después me dicen a mí que hago muchas cosas. Pero bueno. Los esperamos. Lili, te podrías anotar. Adriana también se podría anotar. Que cuando estás en, si están en la costa o en otro lado, lo hacen online. Y cuando están presencial, lo hacen presencial. Viernes de 19 20, a 21 y 30, a partir del 22 de septiembre hasta fin de año, capacitación en bioneuroemoción con Sabrina en Quilmes. Pueden ver los flyers, pueden ver mi estado, el de ella, es decir, está ahí girando, o nos preguntan cómo inscribirse. Es apasionante, les aviso que es adictivo, que empezás y no querés, no podés parar. Así que bueno, si ustedes quieren poder primero sanar algo en ustedes que les hace ruido y que tienen ganas de tener una vida mejor, es el momento. Aprendiendo biodescodificación, van a ir buscando la sanación para ustedes mismos, porque así va a ser la modalidad, ¿no?, de la formación. Es así, Sabri. Exactamente, es una formación muy pensada para hacer abordaje ya desde el principio. Así y, es. Y ese abordaje vos vas a traer un conflicto. Aparte Con un valor que en realidad es una inversión, nunca es un gasto, sino una inversión, pero no. le pusiste una inversión pre-elecciones, así que quedó allá, quedó ahí, así que no nos devaluamos nosotras, porque no necesitamos devaluarnos, así nosotras no nos devaluamos. Cada vez nos va mejor. Como decimos con mis amigas, nosotras no tenemos problemas económicos. Ninguno. Ningún tipo de problema económico. Lo repetimos todo el tiempo. Así que bueno, te mando un beso. Gracias. Mañana hablamos, a ver si te paso a buscar o no. A ver si tenemos 10 minutos, coincidimos para vernos. Y bueno, vamos a esperar a ver quién se anota. Acá ya veo un par que deberían estar estudiando. Para el 22 de septiembre. Empezamos la primavera juntas. Un beso. Gracias, gracias, gracias, gracias. Dale. La próxima hablamos de las alergias, ¿sí? No el próximo jueves, o sí, porque va a hablar Claudia, viene Claudia a hacer tarot y unas cosas más. Una amiga tuya. Así que bueno, después sí, vayamos preparando para antes del jueves que comenzamos, alergias.

Hola, hola, y seguimos en vivo. El señor está cansado porque puso un solo tema. Vamos a ver al Instagram. Acá estamos. Estaba justo pausada. Acá está Ceci preguntando. Santi anda medio depre. Quiero saber si va a estar bien. ¿Cuál es el origen de su malestar? Bueno, a ver, dale, vamos a preguntar. Preguntar qué le pasa, a ver, qué le pasa. A ver, me parece que le pasa que sale un poco caro vivir solo. Y no es fácil, aparte, ¿no? No es fácil hacerse las cosas y que no esté mamá. Bueno, sí, tal cual. No le rinde el dinero. Como antes, es decir, no es lo mismo vivir con la mamá o con el papá que vivir solo. Cuando uno vive solo se tiene que hacer cargo de todo, hasta del papel higiénico, del jabón, del shampoo, de un montón de cosas que antes las tomaba como naturales o como que bajaban del universo, del cielo y llegaban solas, ¿no? Y bueno, ahora esto no sucede y no está bueno crecer. No está bueno crecer porque uno se va a decir, ¿quién? Cuando somos chicos queremos ser grandes, ¿no? Pero. Y aparte se siente bastante solo. No le gusta la soledad, le gusta. Está muy para adentro. Entonces, por momentos necesita un poco de ruido. Un poco de ruido. Así como cuando se van es porque necesitan calma, porque necesitan independizarse, porque ay, tengo unas ganas de estar solo y no escuchar a nadie. Uno, dos, tres días, cuatro, un mes, dos meses, pero después viene el bajón, ¿no? Yo creo que esto es crecer. Eso es lo que le está pasando, ¿no? Está creciendo y el crecimiento a veces duele porque no es cómodo, no es una zona de confort. Él salió de la zona de confort para crecer. Y este crecimiento le está pesando un poco y más en la situación del país en la que estamos, donde tiene que bancarse todo. Y tiene que ir a hacer las compras o tiene que ir a hacer algo. Y si bien sabe que cuenta con vos un montón, a la larga, ¿para qué se fue? Entonces es como que quiere estar solo y no está pudiendo. No era como él pensaba o no era como él soñaba. Esto no quiere decir nada más que se está acomodando, ¿no? Se está acomodando, pero no le está gustando nada esto de crecer. No está bueno. No está bueno y lo entiendo. Entiendo lo que le sucede. Así que bueno, a ver, vamos a ver si se le va a pasar. Y por ahora no se le va a pasar. No se le va a pasar porque está lunado, ¿viste? Está de culo. Está medio enojado. Entonces todo lo ve desde su ojo. Está enojado con él, ¿eh? No, ni con vos, ni con nadie, sino con la situación, con las cosas como pasan, con la gente, con todo. Entonces está pasando por este momento. Pero es un momento pasajero, no le pasa nada grave, eso sí. No es nada grave, es algo interno, ¿sí? Es un proceso interno. Y está tu papá cerca de él, que lo está mirando, lo está cuidando. Sale acá su abuelo, cuidándolo desde el cielo. Así que no es nada grave ni nada malo. Es crecer. Así como a nosotras nos duelen los huesos, a los chicos cuando crecen les duele un poco, el alma no duele, pero les duelen las responsabilidades, ¿no? El tener que hacerse un poco cargo de cuesta bastante. Bueno, a ver si alguien más quiere preguntar algo. Yo voy a preguntar. Ay, espera que toque mal. Voy a preguntar. Hola, Voy a preguntar si a mi sobrina le va a ir bien en la escuela. A ver. Voy a preguntar. Ay, genial le va a ir. Mirá. Le va a ir re lindo. Le va a ir re lindo. Vamos a tener que tener paciencia, pero él adentro de la escuela le va a ir bien. Ay, qué suerte. Le salió re lindo. Miren qué hermosa la carta que le salió. ¿Quién más quiere preguntar algo? ¿Gaby? ¿Estás vos sola? Vamos a preguntar si se viene lo tuyo. Bueno, hay como un anuncio, ¿no? Pero falta todavía. Falta un poco. Hay como un anuncio y, bueno, dos posibilidades también que están ahí en juego, ¿no? Dos caminos a tomar. Así que el anuncio está, pero todavía falta y vas a tener que decidir por algo. Pero ya apareció por lo menos el clarinete del anuncio, ¿no? Por lo menos tocas la flauta, mi amor. Ya que estamos. A ver cuánto tiempo marca. Bueno, mira cómo tocas la flauta. Pero bueno, como tiene que ver con el cambio, con una etapa de la vida que ya pasó, con una sensación de alivio, para poner punto final a una etapa y todo eso, yo creo que cada vez falta menos. Cada vez falta menos. Gonzalo García. Gonzalo García era este chico del consejo, ¿no? Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Voy a preguntar sobre una señora que escribió para preguntar sobre cómo le iba a ir en un juicio, ¿no? ¿Era? ¿En un juicio dijo? Bueno, mira, le salió acá que le iba a ir, bueno, que iba a tener una protección. Le muestro al oyente. Ah, bueno, ahora hacemos esa pregunta. Y acá la desilusión, ¿no? El cambio, el corazón roto. A ver, Gaby, vamos a preguntar eso. Si, ¿cómo era? ¿Si agarro el camino o espero? Ah. Siempre, nunca nada fácil. Nunca nada así que uno diga, bueno. No, pero me sale lo mismo. También la posibilidad de el enamorado, la posibilidad de dos. Ah, y atrás, vos encerrada, claro. Y vas a tener que consultarlo. Va a ser una decisión muy interna. Muy, muy, muy, muy, muy de adentro. Va a ser algo que nadie te lo va a poder decir. Lo vas a tener que decidir vos. Esperemos que podamos sacarle un poco de energía densa y se pueda dar de una forma más fácil, que no tengas ni siquiera que elegir, que se dé y listo, fin. Pero creo que no, me voy a ir yo primero y después te vas a ir para allá. ¿No qué? ¿Por qué no? ¿A qué es no? No. Hola, Sin, ¿cómo andás? Hace un montón que no nos vemos. ¿Cómo estás? ¿Querés que te saque carta, seguro? Espera que quiero ver algo de Gabriela. Hola, Ana María. ¿Cómo estás, Sin? Ya se viene el cumpleaños de Larita, los 18 de Lara. Ya empiezan todos a cumplir 18. Parece mentira. Vamos a ver qué quiere decir. ¿Querés hacer una pregunta o te digo qué carta sale? Todo sí quiero. ¿Estás segura? ¿Te querés casar? Bueno, acá es como que te dice, ¿no? Que las cosas para vos se van a dar, se van a dar. Hay como un movimiento, hay como un movimiento. Pero te piden que para que eso se dé, para que salga sale la rueda de la fortuna, para que eso se dé es necesario tener templanza. Y la templanza es como una moderación, un autocontrol, ¿no? Que es necesario encontrar el punto medio en donde vos te puedas parar desde un lugar, de mirar las cosas desde un lugar tranquilo, sin juicio, eligiendo, pero no no desde un lugar de conveniencia, sino desde un lugar de intuición, ¿no? Como que tu intuición va a saber acompañarte, ¿sí? Y va a haber una nueva vida, va a haber una resurrección dentro de lo que esta palabra significa, ¿no? Que es un resetearte, un renacer, un volver a empezar, que no tiene que ver con la religión y con nada de eso, sino que tiene que ver con algo que estás esperando hace mucho y que no encontrás la forma. Entonces, bueno, eso es lo que dice la carta, que la templanza te va a acompañar en ese proceso de poder encontrar esta fortuna, este nuevo cambio que viene para vos. Así que bueno, a esperarlo. Te salió bien la carta, mejoró la energía, sí, mejoró. Así que bueno, bien. Hola Dani, ¿cómo va? A ver, vamos a sacar las cartas a Dani. 2032. Hoy no hicimos publicidad. Les cuento todo lo que pasa en Renacer, que lo pueden ver en mi. Ahora lo voy a subir al Instagram. Todos los aparatos que trajeron, todo lo que hace Sandra y el equipo de chicas de la estética. Yo estoy impresionada. Lo que creció esta semana, acá las uñas, las hizo también. Las hizo Maru. Me encanta. Me encanta cómo te tratan aparte. Dani, ¿querés preguntar algo o te digo yo? Contame. Contame vos. ¿Estás? Bueno, le voy a sacar yo la carta. Bueno, la carta del mundo, que bueno, es una de las cartas más lindas que tiene el tarot, que después de algunas cosas, ¿no?, oscuras o tristes o cambios que quizás vos no esperabas o no tenías ganas, aparece, como si yo te dijera, un poco de paz, un poco de un premio, ¿no? Un premio. Que son los momentos y todo lo que lleva en eso. O sea, hay momentos en donde vos sos feliz, pero no lo atesorás. Es decir, no lo valorás en ese momento, no estás viendo que sos feliz. Pero después, cuando te sentás o cuando haces un reconto de tu vida, te das cuenta que tuviste momentos de felicidad y de sensación de que todo está funcionando en armonía, y es ahí en donde necesitas vivir el hoy, es decir, pararte más en el momento de decir hoy, no darte cuenta cuando ya pasó ese momento donde sos feliz, sino decir, bueno, me paro en el hoy y estoy conectada con esto que me está pasando y comprometida con lo que me está rodeando. Ahora me estoy sintiendo bien y me estoy moviendo y tengo éxito y estoy tranquila y tengo lo que quiero y me siento bendecida. No verlo cuando no lo tenés, sino como que el mundo te dice, valorá cada momento que tenga, así sean pequeños momentos, ¿sí? Porque la felicidad es eso, no es que vas a estar todo el tiempo pum para arriba. La felicidad son pequeños momentos. Y esa totalidad de momentos hacen que una persona sea más feliz o menos feliz. Vos en este momento, a pesar de algunos sustos, de algunas corridas, de algunas circunstancias, tenés más o menos todo lo que querías tener. Entonces, bueno, el mundo te dice, te estoy dando esto para vos, te lo estoy dando en las manos, y la fuente de la verdadera felicidad sos vos misma. Es decir, vos sos la que vas a crear más felicidad o menos. Es decir, como que a partir de ahora que se te va abriendo el mundo, empieces a valorar eso para poder tener más y mejores momentos. Porque cuando hay reconocimiento, se multiplica. Muy bien. Mientras me hacen otra pregunta, vamos a ver qué está haciendo el señor. ¿Tenemos un tema para poner? ¿Así tomo mate? Bueno. Sí, paz. ¡Ay! Mira lo que me hace. ¿Qué me pones? Dale. De 19 a 21 horas por Vox FM. Seguinos en Instagram, arroba Maru Moyo. Muy bien, arroba Maru Moyo. Hola, hola, hola. Bueno, una más, voy a tirar una más para quien me pida mientras las estoy mezclando. Y después ya nos vamos a ir con un tema que lo tengo que practicar para canto. Dice que con ese vamos a hacer un dúo, mi profesora de canto. ¿Vos qué decís? ¿Será lindo ese tema? Ahora vamos a escucharlo. Y espero que mis amigas todas me vengan a ver en diciembre cuando esté la muestra de canto y me vengan a aplaudirme. Yo quiero con cartulinas, así, viste, tipo el fan de Wanda, ¿no? ¿Estuvieron viendo Tinelli y toda esa payasada? Ay, ay, Dios mío, Dios mío. Hola Patri, ¿cómo andás? Yo vi la presentación de Tinelli, me puse muy nerviosa. Mucha gente, todo muy bizarro. No me gusta. Lo único lindo, Pampita, que es todo lo hace bien esa mujer. Decime, André, decime qué querés preguntar. Pero no me gustó para nada. Y ayer estuvo Facundo Massey porque parece que Tinelli habló mal de él, lo ninguneó. Entonces salió Facu Massey, alumno de mi madre y de mi hermana, salió a decir que cómo no lo conoce, si trabajó 15 años para él y todo lo que había hecho. Y bueno, ahí ayer apareció él en el programa de Tinelli, un segundo que yo cambié de canal, y estaba mostrando su nuevo espectáculo. Canta ahora, Facu. Canta y baila. Así como... Bueno, el programa de Tinelli lo abrieron todos los... El pibe callejero, el fino, ese... Bueno, todos chicos que yo no sé, BM, toda gente que no conozco. Pero bueno. ¿Hoy juega? Ah, hoy juega Argentina. Con razón. ¿Ahora ya? Ah, bueno, entonces hoy vamos a cerrar 9 menos, vamos a poner el tema menos 10, así ya después nos vamos y vemos cuando empieza. Dice que van a usar a partir de ahora el himno de Abel Pintos. ¿Hoy? Ah, no, yo lo quiero ver. Y así que bueno, le voy a sacar la carta a André y ya nos vamos, nos despedimos hasta el jueves que viene, que va a venir... vamos a hacer, creo que vivo con una tarotista. No, sí, falta. Pero no sé cuánto dura el tema. A ver, André. A ver, André. Hola, Gaby. ¿Qué te quiere decir? Bueno, te voy a mostrar la carta. Esta. Es como, como que necesitas un reconocimiento, como que estás, estás un poco cansada de ayudar y no recibir reconocimiento, ¿no? Es como que siempre tenés que estar de un lado para el otro, para los demás, pero cuando vos necesitás, no están. Entonces estás como, como en una encrucijada, como en una situación en donde no vas a dejar de ser como sos, pero tendrías que empezar a repensar en ayudar solamente a aquellos que se lo merecen. Aquellos que están cuando vos necesitás, o que te acompañan, o que te lo reconocen, o que te lo agradecen. Porque si no es como poner toda tu energía en un saco vacío, donde vos te cansás y te quedás con energías bajas en pos de alguien que en realidad se está nutriendo de lo tuyo sin darte nada a cambio. Y cuando no hay un intercambio, que cuesta un montón entenderlo, cuando no hay un intercambio, es como que todo empieza a hacernos ruido, ¿no? Entonces, bueno, esto, confía en vos, hacelo por vos en primero, tener pensado a quién me ayudás, a quién no, trata de, podrías desarrollar un grupo incluso, o quizás tenés un grupo de amigos o de gente con la que siempre colaborás y como que bueno, ahora llegó el momento de descansar un poco, de aprender a escuchar, de dejar, ¿no? Como que las cosas sucedan para que no te sientas agobiada, ¿no? Agobiada por la demanda de los otros, porque te estás como dando mucha manija. Entonces esa manija te dice que bueno, que vos sos capaz de muchas cosas, pero que necesitas dedicarte tiempo a vos, dejar de dedicarle tiempo a los demás. Porque el tiempo es muy valioso, la energía es muy valiosa, y una cosa es compartirla, dar y recibir, y otra cosa es dar, y quedarse vacío, ¿no? Ahí en ese vacío empiezan los ruidos, empiezan la manija, empieza la mente a pensar cosas horribles, y nada, terminás diciendo, ¿para qué mierda hago todo esto yo? ¿Para qué hago tanto si cuando me toca a mí no tengo nada? Entonces, bueno, repensar. A ver, ¿a quién vas a ayudar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y qué vas a recibir a cambio? No porque estés comercializando, sino porque así es la ley de la vida. Te doy y me das. Te doy y me das. ¿Sí? No sé si se escuchó, no tengo idea. Y le voy a sacar una pato porque si no después se vuelve loca. A ver, Patri, antes de irnos, ¿me encontraste el tema? Vamos a ver de qué se trata el tema que voy a cantar. ¿Cómo? No, todavía no estoy en Spotify. No, todavía no. Bueno, no sé, Patri, te sale la fuerza, ¿viste? Es decir, una carta muy linda, como la mujer que tiene tanta fuerza que le abre la boca al león. Es una carta como de empoderamiento y de que ya sabemos, ¿no? Que vos llevas todo, incluso en el trabajo. Todo depende mucho de vos. Pero bueno, no habla de una fuerza física, no habla de una fuerza para abrir la una ventana, sino que habla de una fuerza interior, ¿no? Y es a través de un ejercicio del corazón. Entonces, en este coraje que tuviste, en la resolución, en la compostura, son situaciones en donde uno siente que no da más y sin embargo puede seguir porque tenés una energía de determinación tranquila y bueno, sos sólida, sos confiable, entonces las cosas siempre te van a salir bien. Quizás no se dan como vos querías o no son como vos porque tardás mucho en decidirte. Y cuando uno da muchas vueltas sobre lo mismo y no se decide, bueno, pasan las oportunidades. Pero, sin embargo, tenés como tanta paciencia, tanta compasión, que aunque te enojes fácil, podés aceptar, perdonar los errores, y tenés mucha fuerza interior, que te acompaña y que hace que los otros también se apoyen en vos para sentirse bien, ¿no? Así que utiliza esa fortaleza que tenés y hace que tu cuerpo y tu mente estén mejor. Empezá a usar tu poder de seducción, a ver qué hay de nuevo para vos. Yo creo que hay algo nuevo, por lo menos algo que puede llegar a nacer, ¿no? Y a hacerte sentir más fuerte todavía. Así que bueno, si aparece algo, mejor que me lo cuentes, porque si no me voy a enojar. Te mando un beso. Bueno, 20:51. Vamos a escuchar un tema que lo voy a cantar yo. En diciembre lo voy a cantar en vivo. En vivo, sí, o vivo. Capaz que vengo con el rockero del programa anterior. Esto no es rock, ¿no? ¿Esto no sería rock? ¿Me aceptarás si yo vengo así a cantar? ¿Vos decís que sí? Bueno, porque no me animo a ir a Got Talent, todo eso, no me animo todavía. No. Entonces, bueno, voy a tratar de preparar este tema que viene ahora de Babasónicos o de Salva Pantalla. De Babasónicos, que es el tema que voy a cantar a fin de año en vivo, en Originarte. Pero también quizás lo cantemos acá. Cuando volvemos nos despedimos, así vamos a ver el partido de Argentina. Que pienses que todo es tuyo, inclusive yo. Todo eso tuyo puede ser, pero esta noche es para los dos. Quizás fue en la mañana en que, vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. Estar. Entonces deshace el hechizo que me obliga a arrastrarme entre Guinea y tus sabanas. Nuestra sociedad no ayuda mucho, mientras la pasas bien, yo lucho. Quizás fue la mañana en que, vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizá fue la mañana en que, vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos queremos estar. Quizás fue una mañana en que, vendados los dos, descubrimos cómo eran las cosas. queremos estar. Aquí y ahora un espacio para conocernos más. Muy bien, nos vamos a despedir. 2056. 2056. Nos vemos el jueves que viene. Feliz Día del Maestro para todos y todas. Para el lunes. Feliz día a cada una de mis compañeras, a cada una de las chicas de mi equipo del jardín, a cada una de las docentes que conozco y que le hacen honor al cargo que tenemos de ser maestras. Así que bueno, pásenlo lindo. Nos vemos el próximo jueves acá en FM Box, tu radio. Que gane Argentina, que para eso está empezando el partido. Disfruten de Abel Pintos cantando el himno. Besos. Magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Aquí y ahora un espacio para conocernos más, sanar, sentirnos bien y crear la vida que merecemos. Magia. Con Maru Moyo, jueves de 19 a 21 horas, por Vox FM. Seguinos en Instagram, @marumoyo.